amigos, eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Soy Lumila. Nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos tal vez hasta demasiado, pero ni así me alcanzó para tenerte a mi lado. Fuimos algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Que ni nombre tiene, solamente dos amigos que jugaron a quererse. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, lo que nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo ve lo nuestro. Nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. Fuimos algo más que un simple antojo. Ser todo, ahora ya no somos nada.